Colombian scene maybe 2 years ago. Colombia actually is really famous for the world of b-boying. It's just a language barrier problem, and some people, they don't travel, but the Colombian b-boy is really popular for the world. Que él dice que los que la, la escena, los colombianos son muy conocidos alrededor del mundo, que el problema es que digamos no dominan mucho los idiomas, pero que él piensa que los bailarines de Colombia son muy buenos. En ese momento pues se habla de la posibilidad de realizar más adelante eventos como el que observamos el pasado domingo. ¿Existe la posibilidad de que esos eventos se concreten y que ustedes sigan haciendo el acompañamiento que han venido haciendo? He's asking about your job with the event, you know, to do more events like that, and what do you want to, if you want to help, and are you going to help? Yes, I'm going to help with bringing some qualifications for some Colombian dancers to go to Denmark, to go to French. I'm trying my best to help the Colombian b-boys have a chance to travel, because the world want to see Colombian b-boys. The world is ready to see the Colombians represent for the world. And yeah, I'll be helping. We'll do a world finals here. We'll bring b-boys from all over the world to Colombia. Él dice que sí, que él va a ayudar, él está ayudando ahorita para llevar a los bailarines colombianos a Dinamarca, a Francia, porque el mundo ya está listo para ver a los bailarines de Colombia. Que entonces que él va a ayudar todo lo que pueda trayendo eventos, gente internacional acá. Bueno, la pregunta que no puede faltar, primera vez en Colombia, primera vez en Soacha, ¿existe posibilidades de que regresen aquí al municipio? He's asking, first time in Colombia, and if you want, there's any possibility that you can come back? Yeah, I'm definitely going to come back. Maybe December or November, I will come back to Colombia. And, you know, maybe if I'm an old man, I live in Colombia, it's really nice. Basically, I love this place. It's really humble. People are respectful. People treat you correctly. It's really people who don't have a lot, but they have a lot in their heart. Que él dice que sí, que le encantó Colombia, que él quiere, que él va a volver a finales de noviembre o en diciembre, que le encantó la gente aquí por el respeto, por el trato, que de pronto no tienen muchas cosas materialmente, pero tienen mucho que dar espiritualmente.